El gobierno uruguayo no hace uso de ese artículo establecido por el tribunal por el cual Petrobras no se puede retirar del país. Es decir, autorizamos a Petrobras que se retire. Petrobras se retira y no reclama absolutamente nada a Uruguay, y todos los bienes de Petrobras que están en el Uruguay, todos, pasan a ser del Estado uruguayo. Y Uruguay se reserva, hace la gestión de la empresa hasta tanto pueda conseguirse inversores nuevos, porque Uruguay se queda con el 100% de las acciones, tanto de Conecta como de Montevideo Gas. De esta forma estamos garantizando el suministro de gas a la población en general y a la industria uruguaya que trabaja con gas, y también estamos asegurando los puestos de trabajo de todos los trabajadores, tanto de Conecta como de Montevideo Gas. Por otro lado, había un juicio iniciado en el Uruguay por Petrobras que lo retira y no hay más juicio pendiente. Por lo tanto, en muy buenos términos, en una reunión que fue muy respetuosa, muy constructiva, desvinculamos a Petrobras Brasil de Uruguay, y Uruguay se queda con todos los activos que tenía Petrobras. Y a partir de esta situación de la que anunciaba el presidente Vázquez, los trabajadores, bueno, han sido enterados, van a tener una reunión en la jornada de hoy, los trabajadores de Montevideo Gas. Estamos en contacto con Alejandro Acosta, vocero de los trabajadores de Montevideo Gas, a quien le damos los buenos días, le agradecemos que nos haya atendido y le preguntamos justamente sobre los pasos a dar por parte de gremio y los trabajadores a partir de lo que el Poder Ejecutivo comunicaba. Alejandro. Buen día, un saludo para ti y toda la audiencia de la radio. Sí, nosotros en el día de ayer nos informaban de esto, apenas había terminado la reunión con el presidente de Petrobras, y bueno, lo que nosotros tenemos es una asamblea al mediodía donde formalmente vamos a evaluar la situación y bueno, lo que va a proponer la directiva evidentemente es el levantamiento de la huelga general, que reitero a los lugares de trabajo, porque creemos nosotros que mínimamente se han obtenido dos grandes objetivos: uno, la defensa del servicio público de gas natural, y el segundo, el resguardo de la fuente laboral. Por lo tanto, a partir de allí, para nosotros esto ha sido una lucha de todo el pueblo uruguayo, de PICNT como tal, encolumnado en este conflicto, no solo con medidas, sino con el apoyo constante de todos los sindicatos, y por otra parte también de todas las organizaciones sociales, políticas y demás que han estado con nosotros. Así que pensamos que en ese marco es que se va a dar la asamblea de... Supongo además que han evaluado, después de todo el sacrificio que han realizado, como positivo. Ustedes realizaron huelga de hambre, además hay que recordar compañeros que además fueron afectados por esta situación, una huelga general que ha tenido una carpa desafiando el clima desde hace mucho tiempo allí en Plaza Independencia. Supongo que esa presión que han colocado y han instalado, acompañado, como vos me decías, por parte de la sociedad, ha generado que dé este resultado al final, ¿no? Sí, claro. Indudablemente que la voluntad de pelea de los trabajadores del gas es lo primero que tuvo que estar puesto ahí. Pero eso no es mérito, eso es simplemente lo que hay que poner si uno quiere que la lucha se transforme en algo que escape a los muros de lo que es el sindicato. Entonces, partiendo de esa base que hemos podido desarrollar, indudablemente, sin el respaldo y la acción del PICNT, sin el respaldo y la acción de decenas de organizaciones sociales, de la gente de a pie que pasaba por acá por la carpa, y desde antes con otras medidas, indudablemente no se hubiera podido ganar. Y si uno compara, porque nosotros en los años 90 también hicimos un montón de medidas y de acciones, y nos estrellábamos siempre con la complicidad de los gobiernos de turno. Entonces, más allá de lo que cada uno sostenga o piensa del actual gobierno, la verdad que no podemos dejar de reconocer que una vez que tuvimos la entrevista con el presidente Vázquez, parte de su gabinete, se puso a trabajar en el tema y bueno, también ha mostrado voluntad política como para poder ayudar. Así que creo que ha sido un conjunto de factores y bueno, los medios de comunicación o los periodistas en particular y tu radio también han sido parte de, de lo que ha ayudado a conseguir esto que para nosotros muy humildemente lo calificamos de un triunfo. Alejandro, José Luis te habla, buen día. ¿Cómo andas, José Luis? Muy bien. ¿Se podía haber tomado antes esta decisión por parte del gobierno? Y como poder, como posibilidad, se podría un montón de cosas. Podríamos también haber tenido quizás otra coyuntura en años anteriores. Lo que nosotros decimos, o mínimamente lo que ha sucedido aquí, es que hay, primero, sin luchar no se consigue nada. Segundo, el directamente involucrado, si no tiene voluntad de lucha, no le puede pedir a nadie que haga nada. Y tercero, creemos nosotros que, por eso capaz que suena medio grandilocuente, pero que en este conflicto se ha logrado condensar un montón de voluntades y bueno, ha sido exitoso por eso. Y bueno, realmente simplemente lo que nosotros evaluamos, que quizás los momentos para nosotros podrían haber sido antes, pero finalmente se llegó al objetivo que buscábamos. Acosta, la empresa, ustedes siempre han destacado que es viable, digo, porque también está el tema del desarrollo a partir de ahora del Estado al frente de la misma y su sostenibilidad a nivel del tiempo. ¿Ustedes consideran que la empresa es viable y que puede seguir adelante en relación al funcionamiento? Indudablemente, indudablemente. Acá lo que se trata es tener voluntad de gestionar correctamente el servicio público de gas natural. Siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros tenemos más de 30.000 cañerías en lugares con gas que no tienen el servicio por el decaecimiento del mismo. Solo con conquistar el 30% de las mismas estaríamos recuperando los usuarios perdidos y creciendo en 2.000 usuarios más. Estamos al tanto también de que ha habido negociaciones con Argentina donde es posible traer más gas natural. Y bueno, creemos que sobre estas bases es posible que la empresa tenga un futuro donde poder contemplar su desarrollo. Eso es indudable. Muy bien, gracias Alejandro y bueno, veremos qué es lo que sucede hoy en la asamblea. Hasta luego. Vamos arriba.